¿Cómo te va, Pocho? Hola, Ana. Ya estamos. Rosqueando un poco. Rosqueando un poquito, sí, sí. Sí, sí. Se viene este mega evento de la Peña de las Arenas, ¿no? Quinta edición de la Peña de las Arenas. Bueno, contanos un poco cómo siguen los avances de la organización. Viene bien, por suerte estamos teniendo respuesta de todos y todas los que participan, así que hay mucha ansiedad, mucha expectativa. Lo único que queremos es que no llueva, nada más. Así que pedimos a la comunidad, porque en el pronóstico soma los chaparrones, así que pedimos que no sé, a todos los santos, a lo que sea necesario para que no suceda. De todas formas, hay un plan B en el caso de lluvia, así que se hace o se hace. Sí. De todos modos, en el pronóstico, yo particularmente en el pronóstico extendido no creo. No, realmente, claro. En la inmediatez y hasta ahí. Es verdad. Porque también hay que tener un mínimo de desconfianza, porque nunca es como te lo cuentan. Es verdad. Pero, bueno, sí, también enfocar las energías, ¿no? De que salga lo mejor posible, porque, bueno, también es el sentido un poco, ¿no? De Peña de las Arenas, es que sea ahí al aire libre y en la playa. Totalmente. No, aparte, bueno, tiene este condimento especial, esta quinta edición, como lo fue en las primeras dos, digamos, que es bien independiente en este caso, ¿no? Porque aparte estamos participando un montón, desde la técnica hasta los músicos, los artistas. Así que todos se solidarizan. Y bueno, también tenemos el apoyo enorme de Tímpano, de la Asociación de Trabajadores de la Música, que estuvieron acompañando la gestión de manera muy efectiva. Tenemos a ATE también, que está apoyando, a la Universidad de Río Negro, Cultura de Provincia también. Así que bueno, nada, ellos, la verdad que fuimos a hablar con cada uno de ellos y hemos tenido respuestas muy favorables. En una situación que está muy complicada, de repente, lo que implica gestionar una peña de manera independiente, ¿no? Sí, una peña tan grande, aparte, pues es grande la peña. Al ser gratis, al aire libre, con un escenario grande, traer artistas de afuera, todo la verdad cuesta. Pero bueno, evidentemente tiene que pasar, porque es algo que está instalado y que la gente lo espera, desde los artistas hasta la gente, hasta los que van a bailar. Así que bueno, estamos re contentos. Comentanos un poco cómo viene esa grilla. La grilla viene bastante cargadita, porque tenemos artistas, bueno, de los locales, que son los de acá de Viedma, de la zona, que están trabajando todo el año, y sobre todo los más jóvenes, que vienen como creciendo mucho. Caso de Sonidos del Viento, de Chimpaina Muncurá, el Tribu Unión, que este año han tenido una participación en muchas movidas. Además de ser grandes músicos, están ahí muy presentes, con ganas de crecer. Va a estar Georgina Herrera, va a estar Rosa González, Guanay Ruca, de otra banda también, bastante joven, Pocho León, quien les habla, y Rolly Pérez. Somos los que vamos a estar de acá representando a la comarca. ¿Qué día va a ser? 13 de enero, sábado. 13 de enero. Y nos comentabas que traen artistas de afuera, ¿desde dónde? Sí. Viene Ariel Arroyo, que es de Santa Cruz, de Río Turbio. Un gran artista, tiene su trabajo, hace poquito sacó un disco muy bueno, así que bueno, viene a presentarlo. Hace música patagónica. Y también, bueno, para respetando a los bailarines, va a ser para bailar. Joyo González, que es de La Rioja, también un musicazo que viene en gran recorrido con su música cuyana. Y Luciano Cañete, no recuerdo bien de dónde es, pero sé que es de Provincia de Buenos Aires, creo, no me quiero mandar, pero bueno, fue el que se sumó a último momento. Luciano, bueno, creador de Ave de Luz, de En Tu Adiós, hay canciones que hace Bruno Arias, bueno, muchos artistas hacen canciones de Luciano, así que seguramente van a estar escuchando ahí alguna canción y van a decir, ah, mira, esta la conozco. Y después va a estar en la danza el escampe. Estamos el grupo, escuchando acá de cortina musical un poco de lo que es Luciano Cañete. Ahí va. Bien. Se escucha. Sí, sí. Nos contabas, sí. Para bailar, digamos, se van a presentar el escampe. El escampe va a estar ahí ofreciendo su danza. Jime y Javi, que son dos artistas contemporáneos que hacen intervenciones. Uh-huh. Ellos van a estar participando en, bueno, en lo que sería mi parte, digamos, mis canciones, van a hacer alguna performance, algo, van a ofrecer. Y después lo van a ver entre el público. Ahí van a intervenir. Van a estar haciendo algo diferente, que está bueno. Y bueno, la locución de Javier Jerez, que es, bueno, quien viene en Las Peñas. Y pronto sabremos quién será la compañera de Javier, porque vamos a tener una locutora también. Así que, bueno. ¿Qué día va a ser? Sábado 13 de enero, desde las 20 horas, puntual. Invitamos, como siempre, a la familia, a todos y todas, que traigan su reposera, su viandita. ¿A partir de qué hora? Abrigo, 20 horas. A partir de las 20 horas y se extiende hasta madrugada. Sí, sí, sí, siempre se extiende 3 de la mañana hasta los manijas. Bien, nos gusta que quedarnos hasta el final. También que se aseguren un lugar donde quedarse, ¿no? Porque uh-huh. Va a ser hasta tarde y seguramente si bailan van a terminar cansados. No, claro, sí, sí, sí, totalmente. Sí. Así que bueno, invitados, todos invitados. Buenísimo, entonces Peña de las Arenas, 13 de enero, va a ser allí en el Balneario El Cóndor, en el escenario. Escenario mayor, ubicado en la playa, en la arenita. Bien, entonces ahí sí. Te descalzas. A pleno. A levantar polvaredal, como dicen en Santiago. Acá hay que levantar la arena, ¿no? Es muy difícil, pero sí. Se puede. ¿Se conocen algunas otras peñas que se hagan puntualmente en la playa? Mirá, la verdad que no, seguro que hay alguna. Sí. No creo que sea la única en el país. No me animo a decirlo, pero sí que ha tenido tanto, que ha levantado tanto vuelo, no, me parece que no. Por eso también despierta el interés de tantos artistas que durante el año nos escriben, ¿viste? Claro. Consultando a ver qué onda. De hecho, de la primera vez que vino Che Joven a la peña, primera y única, ellos de ahí siguieron su camino por festivales grandes y se corrió la voz. Después pudimos traer a Bruno, a Pachi, a un montón de artistas que andan en escenarios en todo el país y que bueno, al haber pasado por acá hay una expansión, ¿viste? ¿No? Sí. Se comenta por ahí que hay una peña allá en la Patagonia que se hace en la arena y bueno, es llamativo, está bueno. Y además con la energía del mar ahí. Claro, también. Totalmente.